bendecir el pan que comes. Dios va a bendecir el alimento que comes. Porque esa es la nueva raza que vive en el reino de Dios en misterio ahora. Usted no fácilmente va a decir la gente del mundo si usted hace lo mismo. Aleluya. Tengo muchas cosas que decirles, pero no vaya a ser que se mueran. Porque mucha gente al decirle la verdad se mueren en vez de vivir. Pero yo doy gracias a Dios cuando veo la Biblia, me pongo a llorar. Eso fue el desafío que yo hice desde el principio. Señor, yo quiero ser como tu libro dice. Y estoy viendo la mano de Dios. Dios es fiel. Y eso que no trabajo. ¿Qué tal si trabajara? Porque qué triste es que usted trabaja y no le abunda lo que gana. ¿Sabe por qué? Que no le abunda lo que haces. Porque quieres mantener una vida con los afanes. Robas. Si vendes 16 onzas, 14 onzas. Si vendes un quintal, 95 libras. Aleluya. Todo depende del afán. Es increíble. Una vez venía a predicar en una de las ciudades cercanas de aquí de Guatemala, de la ciudad. Es increíble, no tenía yo carro, tenía carro, pero me dejó en la calle, se fundió. Y yo tenía que estar a las 7 en punto, o lo más tarde a las 8. Pero como yo siempre soy tranquilo, tengo esta idea: Señor, si yo llego a ese lugar, tú manda. Y si no llego es porque tú no quieres que yo llegue. No se afane. Al ratito se miraba el humo del carro. Venía un señor, iba de aquí de Guatemala y yo venía. Y de repente se volteó y retrocedió. ¿Qué pasó, señor? ¿Quiere ayuda? Claro que quiero ayuda, pero en este caso no, usted no me puede ayudar porque usted no tiene nada. Era una grúa. Lo único que puede hacer es llevar mi carro al taller. Pero yo tengo que ir a predicar. No se preocupe, señor, dejemos tu carro aquí, yo te llevo a donde vas a predicar, me dijo. Y dijo más: y si quiere te voy a esperar hasta que termine de predicar, y cuando regresemos te llevamos el carro al taller. A la 1 de la mañana estamos llevando el carro al taller. Señor Jesús, cuando no hay afán en el corazón, de todas maneras, si no llegas hoy, vas a llegar mañana, porque Dios tiene prescrito, predeterminado las cosas que nos va a dar. ¿Cuántos están reposando en la palabra del Cristo poderoso? ¿Quieres ser de la nueva raza? La nueva raza es la única gente que va a ser deseada por el mundo cuando se vaya la iglesia de la tierra. Por eso el mundo se va a volver un caos cuando la iglesia se vaya.